allí nos vamos hasta 25 de mayo, vamos a hablar con el comisario Gustavo Castelluccio. Buen día, Gustavo, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, queríamos saber cuáles eran las novedades policiales de las últimas horas en 25 de mayo, comisario. Bueno, lamentablemente ha ocurrido un accidente de tránsito, ¿no es cierto? A las 4:15 horas aproximadamente, se toma conocimiento de que en calle 928 se había producido el mismo, se comisiona personal a los efectos, ¿no es cierto?, de adoptar el procedimiento de rigor en estos casos, y se establece que había una persona sin vida que se hacía en el medio de la arteria, ¿no es cierto?, sobre calle 9, y otro joven más, esta era una persona de sexo femenino, una joven de 20 años de edad, y otro joven también con múltiples golpes, ¿no es cierto?, en su cuerpo, que se hacía también en el piso. Se establece además que el accidente fue protagonizado por un automóvil marca Toyota Corolla que circulaba por calle 9, mientras que el otro vehículo se trataba de una motocicleta Motomel 110 centímetros cúbicos, en el cual se desplazaban las dos personas que se encontraban, una sin vida y la otra gravemente herida. Luego se individualiza a estas personas. La persona que asesina se trata de Lucrecia Arce, de 20 años de edad, domiciliada en calle 33, entre 11 y 12 de este medio, mientras que su acompañante era, o se llama Sergio Lica, de 21 años de edad, domiciliado en calle 32, entre 102 y 103, y se está evaluando, debido a la complejidad de las lesiones que presenta, derivado a un centro de mayor complejidad para recibir una asistencia, ¿no es cierto?, más adecuada. Uh-huh. Bueno, el auto era conducido por Bárbara Scarponi, de 21 años, domiciliada de este medio, y otra joven acompañándola, ambas resultaron ellas. Interviene en este hecho homicidio culposo, caratulado, la UFI número 2, y nos hemos manejado con el doctor Ferretti, que es el fiscal junto, con el cual nos fuimos comunicando inmediatamente que sucedió el hecho. Ya han concurrido los peritos, ¿no es cierto?, este tipo de incidentes, de policías conociendo Mercedes, han hecho el relevamiento que corresponde, todas las pericias del lugar del hecho, del escenario del hecho, y nosotros, obviamente, en el sumario, tratando de recolectar la mayor cantidad de pruebas posibles para que, a su debido momento, la justicia tenga argumento suficiente como para poder determinar responsabilidades de una parte como de otra. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido lamentablemente el luctuoso saldo. Esperemos que este joven Sergio Lista pueda evolucionar favorablemente. Uh-huh. ¿Alguna otra novedad, comisario? No te escucho nada, perdón. No, lo que preguntaba si había alguna otra novedad. Momentáneamente no tengo otra novedad, Carlos. Uh-huh. Muchísimas gracias por el contacto, comisario. Por favor, a su disposición. Gracias, hasta luego. La palabra entonces del comisario Gustavo Castelluccio por este lamentable accidente que sucedía, que enluta a la ciudad de 25 de mayo. Cambiamos de tema, nos vamos rápido a un poquito de música aquí en la 106.